¿Cómo hablar con una chica? Sí, sí. Discúlpeme. Sin aburrirla. Ah, es muy difícil. Sí. Nos llegan cartas de jóvenes. Ya viene aburrida. De jóvenes, ¿no es cierto? Porque tenemos mucha juventud nosotros aquí, de jóvenes que quieren hablar con las chicas, pero claro, que se les aburren. Y sobre todo en la primera cita. Sí, se les aburren en la mano. Sí. Claro, porque ya después, bueno, quizás se conocen, en fin, claro, pero la primera cita es fundamental. ¿De qué hablar? Acá tenemos, dice que hay que empezar suave. ¿Suave qué? Con temas suaves. Ah. Un tema, por ejemplo, el algodón. No, señor, temas. Los colchones. No, ir a temas polémicos. Claro, dice, habla de cosas sencillas. A las mujeres les gusta que la traten como damas. Bueno, sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí, ¿cómo la va a tratar? Aquí tienes varios temas bastante seguros. Son estos, mira. Bandas de música favorita. Ah, oh, sí. Mi tema preferido. Pero... ¿y yo la agarro a la chica ni viene... Acá estoy sentada. Claro. Sí. Y voy y le digo... Dígale, ¿cuál es su banda preferida? No, yo le pregunto a la mina. Le pregunto. No, yo no tengo ninguna preferida. Cuando la mina dice una banda, yo digo que... Que esa, sí, que esa, también. Esa. Yo agarro la mira fijamente a los ojos y le la señalo con este dedo. Bueno, digo, pero ¿qué? ¿Banda de música favorita? Poison. Poison. ¿Qué? ¿Cómo qué? Dice Poison, mi banda preferida. Poison. Me gusta la mía también. Me gusta la banda esa, Pocho. Poison. Ah. Me gusta, ¿sabes? Me gusta todo lo que es glam metal. A mí me gusta mucho el glam metal. A mí me llama el loco. ¿Qué tema de glam metal? El loco del glam metal. No, glam, no, glam. Ah. Glam metal. Ah. ¿Qué con son? Guitarras distorsionadas, oh, los pelos largos rubios, sí, los todo eso. No anda mucho ese tema. A ver, otra. Películas que vieron hace poco. Sí, eso es muy importante. Yo soy fanática de Breaking Bad. Me vi todos los capítulos. De Breaking Bad, pero eso es una serie, no es una película. Ah. Él se pregunta por películas que vi hace poco, por favor. Hace mucho que no voy al cine, pero me gustó mucho El Padrino. Pero ese... ¿Cuántos años tenés, mi amor? Me parece que es su madre. Mascotas. Creo que es Domingo para la Juventud que le pregunta cosas. Y acá dice hablar así, pero hasta ahora no vamos a ningún lado. Yo soy muy bichera. Está salvado. Me gustan los perros. Eso quizás. Disculpe. Y alimento a todos los perros de callejeros y los albergo. En mi casa tengo 12 perros. ¿Hay 12 perros? ¿Cómo se albergan 12 perros? Porque hay que darles de comer. Y claro. No, pero son 8 son buenísimos. ¿Y 4? Son, bueno, lo que pasa es que se ponen en celo, se pelean, mata la comida, tengo que tener 12 platillos. Pero claro, justo tocaron un tema que me encanta, el tema de los perros. El tema de los perros. Así que usted tiene 12 perros. 12 perros. 8 buenos. Muy buenos. Y 4, 12. Bueno, sí. Y 4 pero, también. Más rebeldes, pero me encanta. Estoy todo el tiempo o bañándolos o dándoles de comer. Yo también, cuando no estoy viendo El Padrino, sí. Estoy dándole de comer a los perros. Ahora, discúlpame, Lindo, un segundito que puedo hablar aquí con mi amigo. Sí, sí, no hay ningún problema. Amigo. Pero sí, en principio, muy bien andan. Me gusta la gente de muy buen corazón. Bueno, ¿Qué? Escúchame, Roberto. Le estoy diciendo todo lo que vos me dijiste y no pasa nada. Es la tuya, tenés que hablar de perros. ¿No te das cuenta que quiere el cuidado de los caninos? Vos decíle que tenés también un albergue de animales en general. Ahí está. ¿Sabés lo que tengo yo? No. ¿Qué? Un albergue de animales para animales. Un montón de animales. Un albergue. ¿Cómo le voy a decir eso? Un albergue. ¡Ah! Un albergue de animales. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Coincidimos muchísimo. Yo soy justamente la presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Bernal. ¡Ah! Tiene que ser de Bernal, si no, no lo protegen. Y manejamos, y después estamos por redes sociales conectadas con otras asociaciones de animales. Yo, por ejemplo, en mi caso... Sí. Salimos a la calle con unos amigos, tenemos una especie de perrera pequeña perrera y agarramos los animales que vemos por las calles, los llevamos y los protegemos. Para acariciarlos. Claro. Para acariciarlos. Lo acariciamos toda la tarde. Pero qué linda noche me están haciendo pasar. Oh, sí, sí. Pero yo no estoy acá. A veces juntamos todos los amigos a la noche a acariciar perros. Ay, de las 9 de la noche, no te quiero exagerar, hasta las 5 de la mañana. Mostrale, Roberto, cómo acaricia a ese perro. Mostrale. Mirá. Sí. Suponete que esto fuera un perro, mirá. Así. Así lo acaricia. Pelo y contrapelo, pelo y contrapelo. Y el animal, cuanto más cariño recibe, mejor es. Y mejor le hace, es porque es un animal doméstico. No me gusta este tema. Acá dice, evita los temas personales. Sí, ¿y de qué va a hablar? ¿Cuál sería? A mí no me gusta hablar de los temas personales, Roberto. No, yo no voy a hablar de... Sonríe siempre. Hay que mantener una sonrisa. Sí, no, pero no forzada. Es una sonrisa como casual. ¿Cómo es una sonrisa casual? ¿Sabes cómo? No. Para tener una sonrisa no forzada... Sí. Usted tiene que estirar. Primero sonríe, como harían para una foto. Sí. Y después levanta el labio inferior un poco y le queda como una sonrisa a medias. De estúpido. De pintura, de la tira. No me gusta. Como la Mona Lisa. No me gusta en absoluto. Y eso le queda más natural. Hazle preguntas. Sí, sí, porque ¿dónde vivís? Para que haya una conversación, porque si no parece que han callado. Claro. ¿Cuáles son tus planes para el futuro, joven borrega? Claro. Bueno, yo quiero ser modelo. ¿Y los perros? ¿Qué vas a hacer con los perros? No, los voy a mantener los perros cuando tenga una casa muy grande en un barrio privado. Ah, por Bernal, por allá. Acá dice, cuando hayas hablado por un rato, empieza a hacerles cumplidos. ¿Qué cumplido hay que hacerle a una joven? Qué hermosa estás hoy. No, si la conocí hoy. O quizás algo más sutil. Claro. Qué bien te queda ese saco. ¿Un saco? Qué bien le queda. Pero decirle, ¿pero qué era? Con Merkel, con Angela Merkel. Es la hija de un polaco que lo obliga a vestirse con el saco de él. Qué bien le queda el saco, no le puedes decir, es un insulto. ¿Cómo le va a decir eso? Qué lindo saco cruzado que te han puesto. Oh, qué lindo aroma, qué lindo perfume. Ah, eso cuando... está bien el perfume, qué ¿no? Qué buen perfume. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, una jovencita, ¿no? ¿Y qué es lo primero que te gustó de mí? El perfume está bien. No. Si uno le dice la verdad, no puede... No, puede usted continuar le tiene que adelante. Decir todo, me gustó todo. Porque... ¿Todo le digo? Pará, no te vayas. El perfume no, todo. No, es así. Sí. Se pará, decidiste. Tiene que surgir en el momento. Entonces, ¿para qué le está dando consejo a la gente para que sepa? ¿En dónde la cita? Porque ¿dónde es la cita? Es importante eso. No es una cita, la encontré en un bailongo. Y estoy tratando de interesarla. Por ejemplo, buscar algo que tengamos en común. Eso es fundamental, las coincidencias. Claro. ¿Qué preferís, por ejemplo, para veranear? ¿Sos de sierra o sos de mar? A mí me gusta mucho Córdoba. ¿De sierra? No, de sierra. ¿En qué piso vivís? No está mal tampoco. ¿Y pero vivo en un séptimo piso, y vos decís, yo también. No, bueno. Empiezan a hablar, ay, viste, qué cosa tener el 8 arriba... Sí. Y el 6 abajo. Bueno, pero y nace quizás, una quizás cosa. No vive en un piso, vive en una casa. Sí, pero, ay, mejor no tener a nadie encima. Bueno. O abajo. O sea, usted siempre toma la iniciativa, pregunta. Yo le digo, siempre estoy de acuerdo con lo que dice la chica. A mí me parece que si la mujer no habla, tiene que tomar la iniciativa el hombre. Y la idea es sostener y ganar de una conversación en otra hasta que pase el tiempo. Hay que pedirle, dice acá, que hay que pedirle enseguida la opinión para que ella se sienta importante. Ah, por ejemplo, ¿qué opina sobre qué? El calentamiento global. Yo estoy en desacuerdo. No, yo también. No, porque... Cuando uno dice calentamiento global, no le puede guiñar un poco el ojo. ¿Cómo le va a guiñar el ojo? Como diciendo, ¿qué te parece si ya vamos quemando etapas? No, por favor, hablando... señor, en la primera cita. Estamos hablando del calentamiento, del clima, de todo esto. Dios, que cada vez hace más calor y... Eso, el calentamiento... ¿Por qué? Dígame, porque ya que le voy a hablar de calentamiento a esta chica, ¿por qué no me explica de qué se trata? Hay polución. Oh, sí, con razón. Hay un exceso de, de gases que calientan la atmósfera. Yo no le voy a decir eso a una chica. Sí, dígale. Y entonces... Sí. Y que la miro como diciendo... Todo se calienta más. Sí. No, por favor, estamos hablando de un tema serio. Qué bien te queda ese saco. Estamos hablando de un tema serio que compete a toda también. La... No, señor. Compete a toda la, la sociedad. Me parece la que es un, igual es un tema un poco dramático para la primera sí, cita. Esas cosas mejor no hablar. Es fuerte para la primera cita. Es político. Porque mirá si la chica está a favor del calentamiento. Claro, sí. Ya ahí no hay... Claro, ya sí, quiere que se caliente todo el mundo, que molamos todo. La hija de Trump. No, bueno, pero la hija de Trump dice... A lo sumo dice, eso es mentira. Es un invento... Un invento de los chinos y los indios. Claro. De asociaciones ecológicas y qué sé yo. ¿Qué hace para sacarle la plata a los borrachos? Bueno. Y gusto sobre, por ejemplo, ¿qué gusto te gusta del helado? Esas cosas eso, así. Eso está bien. ¿Te puede preguntar? Sí, pero cuidado, porque yo conozco muchos gustos de helado, Sí, sí, cada vez hay más, además, las listas son más... Y es un tema interesante de conversación, Bueno, sí. Quizás sí. Se agotan los el gustos. Pistacho, por ejemplo. Sí, el pistacho. No le gusta a nadie el pistacho. A nadie le gusta. Y, sin embargo, nunca falta. Crema sí. Del cielo. Exquisito para mi gusto. ¿Ah, sí? ¿Con qué la hacen, doctor? Es crema, huevos... Uh-huh. Sí. Yo creo que un toque de vainillín para darle el sabor. Ese que viene en el frasquito. Sí, el frasquito. Sí. Aromatizante, azúcar. Sí, bueno, eso de todos los helados tiene eso. Pero el color característico del cielo. Azul, pintura. No, no, le ponemos, sí. No es pintura. Pintura alba latte. No, es un colorante fantasía. Sí. El mismo que se usan caramelos, el mismo que se usan claro, confites. Pero no es la famosa crema americana camuflada de celeste. Sí. Un poco sí. Sí, un poco sí. Y bueno, entonces... pero el celeste le da un gusto. Es cierto que es un poquitín venenoso. ¿Sí? El celeste, sí. Cualquier cosa celeste... Bueno, es un poco venenosa, ¿no? Más de un helado... Cuando alguien quiere repetir, no hay que venderle. Pero mire, bueno. A las jóvenes hay que hacerlas reír. Ah, pero ¿qué le cuenta chiste? ¿Cómo le hace reír? O contándole una anécdota graciosa. Anécdotas graciosas. Sí, sí, la mujer sí. Va aflojando con la risa. Pero, le gusta más la risa que el drama. Bueno, no lo sé, señor, pero quizás, ¿qué le pudo haber pasado gracioso a usted? ¿Qué le pasó gracioso así? Bueno, para contarle a una chica. Se me rajaron los pantalones en la entrega de un Martín. Ay, Roberto, me encanta el tema. ¿Cómo fue? Bueno. ¡Qué lindo! Y ahí yo le cuento. Es gracioso. También, bueno, ¿no? Sí. Hace media hora que nos estamos riendo. La verdad que es una coincidencia. Sí, pero en los premios Martín Fierro se reían. Sí, pasó sí, eso. Sí. A recibir el Martín Fierro y se cayó el Martín Fierro. Sí. Entonces me agaché para sí, claro. Levantarlo, imagínate qué voy a hacer. No, lo voy a patear al costado. Digo, deme otro, tiene como 15. Los tiene todos pantinos. Me agaché. Me agaché y se me rajaron los pantalones. Uy, el peor lugar. Justo, claro. Y la cámara. Todo. El que entregaba era Santo Biasati. Uy, no. Y él me batió. Porque si es otro que oculta la verdad, no dice claro, nada. Claro, pero Santo justo... Santo dijo... Bueno, yo tengo que... Esto que te pasó, querido Alejandro, sí. Yo lo tengo que decir. Sí, bueno, es periodista. No, pero no es compromiso con la verdad. Se te rajó el pantalón y ahí justo una cámara me tomó, que es el pantalón medio abierto, sí. Y unos calzoncillos que yo me había puesto, por suerte nuevos, por si acaso, ¿no? Bueno, sí, bueno, es lo único que falta. Pero lo vio todo el país. Eran color verde. Ah, verde, justo. Sí. ¿El traje también era verde? No, el traje era negro, un smoking. Ah, bueno. Claro, entonces se notaba mucho. Sí, era verde con fotos de Susana Jiménez. ¿Y todo eso llegaba a verse? Sí. Ah, mire usted. Bueno, y eso se lo conté. Lo que me hace, y eso es gracioso. Me muero de risa desde hoy, que hace una hora que estamos hablando de esto. Ahora, discúlpeme, en algún momento, porque ella ya se rió, ella ya le contó a usted... De si le gusta el mar o la sierra, me gusta Córdoba. Bueno, sí. Ya pasó mucho tiempo, vamos. Claro. Ya el momento de un beso. Está loco, usted acá es para que este programa no dan besos los pero cómo jóvenes. pero no tiene menores de 22 años no dan besos. Pero cómo que no, o sea, no estoy lista. Pero cómo qué te necesitas para estar lista. Edad. Bueno, pero es así. ¿Usted no compra nunca las revistas para adolescentes? Dice son esos consejos para decirle a tu novio que todavía no estás lista. No estás lista para nada. Bueno, pero me parece que se dirige con respeto y con todo. Y ¿quién dijo? Que hubo un, como una onda. Roberto, te portaste bárbaro conmigo esta noche, así que... Y digo yo, por ejemplo, hacer pruebas delante de la mina. ¿De habilidades? ¿Cómo impresionarla con algo? Claro, que uno sabe algo. Y eso es bárbaro. Sí, bárbaro. Si es algo lindo, sí. No cualquiera le sale. No, te tiene que salir algo. Sí. Yo, por ejemplo, no tengo muy buenas pruebas. La que tengo es que me pongo en cuatro patas, ¿ven? Así. Señor, sí, por favor. Así, y levanto una pata, esta. Sí, ¿y cuál es la gracia eso? ¿Cuál es la gracia? Estoy, o la virtud. Un gesto de destreza. Digo, mirá lo que hago. No, pero eso... Esto no es nada lo que estoy haciendo ahora. ¿Me haces acordar a uno de los perros que tengo claro, en adopción? Claro. Y no, pero eso es poco, ¿no? Eso parece poco. Que es poco. Tal caso, si usted imita el canto de los pájaros... Pero no, la verdad que no. ¿Qué otra habilidad puede...? Yo imito a los vendedores de cubanitos. ¿A los del cuarento? ¿Cómo? Sí. ¿Cuarento? ¡Pero genial! Ella está, creo que no necesita no, nada. Y los vendedores de helados de los cines también. Pero ahora no hay. Claro, no hay. ¿Y los...? Bueno, son los mismos que los que están afuera, en la plaza. Bueno, ¿qué le parece este? El heladero está muy bien, ¿eh? ¿Y cómo es cubanito? Ya le digo, lo que voy a hacer, siempre me piden esto, que hagan las fiestas, imitar al vendedor de helados. ¿Querés que lo la haga? Verdad que sos muy divertido, Roberto, pero qué tarde que se hizo. ¿Y vos? ¿Cómo era cubanito, no? Me gusta más helado. ¿Cuánto? Es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuánto? Es más de sol, más al aire libre. Helados. ¿Y vos? No sé, a mí me parece que no hay una gran... No sé, quizás si ella se enamoró o así. Pero ¿llega el momento de concertar otra cita? Lo mejor es no hablar por ahí, ¿no? ¿Nada? Nada, sí, pero sí, eso, sí. Yo creo que le inquieta a la mujer, ¿eh? Mm. Dice, y se le sienta en silencio, muy callado. Ahí en una plaza, ¿no? No, pero es... Mirando al piso, ¿no? No, pero eso es muy... es angustiante, creo. ¿Y qué hace? ¿Lo mira? ¿Por qué la mira así? ¿Por qué la mira así? Parece que la fuera a atacar. No hablo nada. Y ella, por ahí... Pero Roberto... ¡Ah! Y este ahí es donde uno aprovecha y le dice, te amo, ¿sabes cómo? Pero si no hablamos nada. No importa, es raro que surja ¿cómo? Eso así. Ahora que me estás hablando así, que no soportás mi silencio, ¿no? No soportás un minuto más sin oírme decir lo mucho que te amo. Pero eso no ¿ves? Ocurre, no ocurre eso, señor. Pero ¿cómo? ¿Qué desubicado? Hace media hora que nos conocemos. Nos conocimos en la esquina y nos sentamos en este banco y me decís todo esto. Bueno, eso. Fracasó todo. Yo creo que la tiene que acompañar, ya que está en la calle. Sí. A algún lado, es decir, ¿dónde vas? ¿Al colectivo? No sé qué toma. Porque hasta Bernal... Me encantaría que me acompañes hasta Bernal, la verdad, Roberto, me encantaría que me acompañes hasta la esquina de mi casa, ¿hasta la esquina, Bernal? ¿Hasta la esquina de tu casa en Bernal? En Bernal, hasta la pero esquina. Pero estamos en Saavedra. Bueno, pero Roberto, es tu oportunidad, está con vos. Vamos vos. Caminando solos. Está muerta, muerta de amor. Es de noche. Date cuenta. Un momento, ¿eh? Enseguida sí, vengo. Sí, yo te espero. ¿Vas al baño? Sí. Bueno. Voy acá, a la vuelta hay un baño químico. Y ahora vengo enseguida, ¿eh? Permiso. Permiso. Adiós. Hasta luego. Mejor dicho. ¿Y? Hace 10 minutos que no viene. Bueno, pero... ¿A dónde fue tu amigo? Dijo que iba al baño químico. Pero me estás poniendo de mal humor. Estaba bárbara. Me reí de todo. Hasta cuando se puso en cuatro patas en el piso de la confitería. ¿Sabes que yo también tengo alguna habilidad? ¿Cuál? Me paro en dos patas. Bueno, todos casi. Sí, pero como un perro. Primero hago las cuatro como hace Roberto. ¡Qué simpático! Sí, y después levanto las patitas como las de adelante. ¡Es genial! Y me transformo en un perrito. Me hiciste acordar uno de los perritos que tengo. Y puedo ir corriendo hasta Bernal. Sí, sí, sí. Me encantaría que me acompañes hasta la esquina de mi casa. Sí, vamos. Mirá, voy en dos patitas. ¿Te gusta, sí? ¡Ay, qué lindo! Vamos, vamos.